Toda la gente vuelve loca para bailarlo como es. Mambo, mambo, ole, ole. Mambo, mambo, mambo, sabroso caballero como es. Mambo, mambo, ole, ole. Mambo, mambo, mambo, mambo, mambo, mambo, mambo, mambo, mambo es. Está mi